Hola a todos, mi nombre es Carmen Abascal y estudio en la UNED el grado en Pedagogía. Realizo este blog de la asignatura Sociedad del Conocimiento, Tecnología y Educación con título Alumnos con necesidades educativas especiales con muchas ganas e ilusión. Espero que os guste y que colaboréis en él. Un saludo y gracias.